Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, la 1:34 hasta las 4, desde ahora mismo con infinidad de contenidos. Milagros López, José Ignacio Berti, Eloy de Laza en redacción. Juan Navalón, situado al mando de los controles, les habla Bruno Cardeñosa. Vamos con nuestro sumario para esta noche. Casi todas las leyendas hablan de la existencia de una raza de gigantes en el pasado. Prácticamente todas las civilizaciones desaparecidas tenían entre sus divinidades encarnadas a hombres que por su altura parecían estar cerca de las estrellas. Sobre esos gigantes hablamos esta noche en compañía de Xavier Musquera, un especialista de primer orden. Nos formulamos una pregunta: ¿existieron los gigantes? La respuesta es que sí, pero como escucharéis, todo tiene explicación científica. Hace 10 años se produjo la última gran oleada de avistamientos de ovnis. Tuvo lugar en Galicia. En tan solo 6 meses, 300 casos. Todavía es un gran enigma por averiguar. Todavía hay que dilucidar cuál era el origen de esos artefactos que sobrevolaron el noroeste español. Vamos a recordar aquellos sucesos con uno de los estudiosos que más de cerca lo siguió. Pasajes de la historia. Nació a finales del siglo III en el sur de Rusia. Creció bañada por las aguas del Mar Negro. Se casó con un general del ejército romano. Aquello cambió la historia de la humanidad para siempre. De un encuentro fortuito, el mundo comenzó a palpitar de otro modo. Y es que de su matrimonio nació Constantino, que se acabaría convirtiendo en emperador y que legalizaría y permitiría el culto cristiano. La historia de Santa Elena, la madre del emperador, hoy en los relatos de Juan Antonio Soldián. Por supuesto, monográficos Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo. La isla de Cocos en Costa Rica, un lugar especial, excepcional por su belleza natural, pero también por la gran cantidad de leyendas y misterios que ha generado. Y como no, enigmas de la literatura. Rousseau, su crítica a la sociedad contenida en el contrato social, provocó que su obra fuera prohibida. Fue perseguido, pero hoy lo recuperamos. Recuperamos su historia, su pensamiento, todos los misterios que hay a su alrededor en compañía de Jesús Callejo. Nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. La 1:36, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y tiempo para azul y verde, tiempo para la actualidad de la ciencia, de la tecnología, de la ecología. José Ignacio Bert, Internet es sin duda uno de los grandes avances científicos del siglo, ha cambiado nuestro tiempo, pero además tiene también sus puntos oscuros, sus peros. Incrementa, según un estudio de reciente aparición, la diferencia entre pobres y ricos, por ejemplo, en Latinoamérica. Internet está aumentando las desigualdades sociales en América Latina. Está sucediendo lo contrario de lo que esperábamos de esta tecnología, porque solo una minoría accede a ella, mientras que la gran mayoría de la población permanece ajena y marginada por la revolución tecnológica global. Estas contundentes palabras las ha pronunciado Juan Carlos Martínez Col, doctor en ciencias económicas, profesor en Málaga y especialista en programas de apoyo a la sociedad de la información de la Unión Europea. Este especialista reconoce que Internet es un medio barato, fácil y democrático, igualando a grandes con pequeños, pero en América Latina Internet apenas ha tenido incidencia. Sus costes siguen siendo, según Martínez Col, excesivos para los ingresos de los habitantes de estos países. La verdad es que, como decimos, Internet nos ha cambiado para bien, pero también demuestra algunas cosas, demuestra que todavía existen en el mundo, por mucho acceso que haya a la comunicación y a las más modernas tecnologías, diferencias entre pobres y ricos. Estudio interesantísimo el que nos trae Eloy de Laza. Estudio que demuestra la validez terapéutica de la acupuntura. Pues sí, un informe que ha sido publicado en la revista de la Asociación Médica Británica afirma que la acupuntura es un buen tratamiento para disminuir la cefalea causada por tensión. El estudio se llevó a cabo mediante un ensayo en el que se experimentó con 270 pacientes que sufrían esta dolencia con una severidad similar. Se les aplicó por grupo distintos tratamientos y durante un periodo de 8 semanas. El primero de los grupos fue tratado con acupuntura y llegó a disminuir hasta la mitad sus dolores de cabeza. El segundo con una acupuntura mínima y su descenso de dolores fue algo menor. Y el tercero de los grupos, que no tuvo ningún tipo de tratamiento, notó un descenso inferior al 10%, aunque estos fueron posteriormente los últimos grupos tratados con un tratamiento de 8 semanas de acupuntura tradicional. Consiguieron así mejorar su cefalea, pero no al mismo nivel que los tratados por la acupuntura desde el principio de la investigación, los cuales, estos primeros, fueron mejorando con sus dolores durante meses, pero a raíz de detener el tratamiento, pues fueron otra vez elevándose sus dolores. En algunos casos, los tratados con acupuntura, 37, un total de 190, sufrieron efectos secundarios. El más habitual de estos fue el mareo. Y, por último, decir que la acupuntura en ocasiones se asocia con tratamientos placebo, pero lo que el portal de información científica Noticias 21 afirma es que estos tratamientos reducen la dolencia como lo hacen otras terapias ya aceptadas. La verdad es que sí, la acupuntura, que siempre nos ha llevado mucho la atención, todos los tratamientos alternativos dentro del mundo de la medicina han sido objeto de información y de análisis en La Rosa de los Vientos, y posiblemente el que más, la acupuntura. Este nuevo estudio realizado en el Reino Unido demuestra que no es un placebo lo que consigue la acupuntura, que es un efecto real. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Leyendas de todos los pueblos de la antigüedad tienen entre sus narraciones aventuras que hablan de gigantes. ¿Son un mito o son realidad? Para conversar sobre este asunto tenemos al otro lado del hilo telefónico a un especialista de primer orden, a un buscador de misterios históricos, a Xavier Musquera. Muy buenas noches, Xavier. Hola, buenas noches, Bruno. Hay que decir que Xavier Musquera es autor de numerosos trabajos, especialista, por ejemplo, en toda la aventura de los templarios durante muchísimos siglos en nuestro país. Hemos hablado en La Rosa de los Vientos en ocasiones de templarios con él, autor de libros como La Espada y la Cruz, dedicado a las huellas de los templarios en nuestro país. Recientemente ha publicado una novela, El secreto del pergamino, en Albor Liber, porque el pasado, en definitiva, Xavier, todavía no está del todo escrito. Quedan muchísimas piezas por recomponer. Yo creo que sí. La verdad es que una de ellas quizá pueda ser la de los gigantes. Tú apuestas en un trabajo que va a salir publicado en breve por su existencia. Otra cuestión es que esa existencia esconda algo divino, algo mágico, y tenga o no tenga explicación. Bueno, en principio yo te diría de que a partir de que Louis Poe, el Jacques Bergier, hiciera El retorno de los brujos, entonces hubo una aluvión de autores y de investigadores de la heterodoxia, si se puede decir de alguna manera. Y a partir de aquí fue en el 72 cuando apareció un libro de otro francés, de Louis Charpentier, llamado Los gigantes y su origen. Y esto fue un poco el detonante aquí en Europa, pues para aquellos que nos interesaban un poco de esos temas así, digamos, marginales o alternativos. Y luego también, evidentemente, en Estados Unidos, pues hubo también pues una serie de investigadores y estudiosos. El problema residía en que, claro, hay un amarillismo, lo sabes muy bien, hay una prensa sensacionalista, y era muy difícil saber dónde poder distinguir y separar la cizaña del trigo. Y, claro, pues al final uno se da cuenta de que existen leyendas, mitos y tradiciones que hablan de los gigantes, y poco a poco uno descubre pues que en realidad pues era cierto. Lo mismo que estos mitos se dice siempre que son degeneración o tergiversación, que a veces las cosas se magnifican a través del tiempo y se basaban en unos hechos reales, históricos, pues con los gigantes pues yo creo, considero que sucede lo mismo. Si repasamos leyendas de diversas culturas, los encontramos en todas partes. Sin ir más lejos, dentro de las propias raíces judeocristianos, ¿quién nos acuerda de la leyenda o la realidad, quién sabe, de David y Goliat? Pues sí, David y Goliat es algo súper conocido. Y bueno, en fin, no solamente David y Goliat en la Biblia, sino de incluso en este mismo Antiguo Testamento, si no recuerdo mal, creo que es el Deuteronomio, donde se habla del rey de Og, que fue el último de los reyes, digamos, de una tribu de que se llamaban Refaitas, y curiosamente en hebreo Refaín o Repaín significa gigante. Y luego el pueblo de Israel, en fin, en la travesía, digamos, del desierto de aquellos 40 años, en números, se cita creo que en un par de ocasiones que lo que ahora llamaríamos una patrulla de reconocimiento, se encontraron con tribus de gigantes, y eso está expresado allí, puesto en el Antiguo Testamento, igual que con muchos hablan de los ángeles, los famosos Elohim, que bueno, también se trata, pues, en fin, un poco lo que hablan al otro lado de, digamos, de esta frontera, los propios sumerios citan lo que ellos consideran los dioses, los Anunnaki, que fueron los que les dieron, pues, en fin, toda la astrología, la astronomía, las matemáticas, los conocimientos que tenía, pues, el pueblo del país de Sumer. Y decían que eran procedentes del planeta Nibiru. Pero bueno, esto siempre hay que ser muy prudente, evidentemente, y entonces llegar, pues, en un salto, por decirlo de alguna manera, hasta que en el año 35 la Asociación Médica Americana de Estados Unidos estudia este fenómeno, recabando todos los datos posibles, y se dan cuenta de que efectivamente hay una enfermedad, una patología llamada acromegalia. Y entonces a partir de aquí, pues, uno se da cuenta que efectivamente hay una especie, digamos, de exceso de hormonas del crecimiento que provoca este crecimiento excesivo. Y esto lo vemos todavía en la actualidad. Claro, porque en la actualidad somos 6.000 millones de personas. Esto afecta a un porcentaje de la población por término medio, que entonces, aun siendo el mismo, sí que afectaba cuantitativamente a menos personas porque la Tierra estaba mucho menos poblada. Claro. Y es quizá, claro, por tanto, probable que esos pocos individuos que estaban afectados por esta enfermedad entonces no fueran interpretados como personas que sufrían un tipo de malformación genética determinada. En absoluto. Claro, sino que quizá se les asociaba lo que estaba arriba, lo que estaba más alto, que era la divinidad. Sí. Evidentemente, el problema reside que, claro, que estamos de nuevo hablando de mitos y de leyendas. Porque nos encontramos, por ejemplo, que en el Líbano las famosas ruinas de Baalbek tienen, pues, también su tradición, y se dice que después del diluvio una raza de gigantes, comandadas por el rey bíblico que llamado Nemrod, pusieron aquellos bloques que pesan toneladas. Y bueno, volvemos, pues, a lo que tú decías, las tradiciones. Por ejemplo, tenemos en Egipto un caso que yo diría que es muy muy palpable, cuando se ve la estatua, la efigie del famoso faraón Akenatón. Entonces, el aspecto que tiene, la constitución morfológica de su rostro, tiene todas las características específicamente propias, digamos, de esta enfermedad de la acromegalia, que principalmente es una frente muy despejada, el arco superciliar muy prominente, grandes pómulos y sobre todo una mandíbula alargada muy prominente también. Y bueno, esta es una de las características principales, además, evidentemente, pues, de la altura. Con lo cual, en función de esto que dices, no tendríamos que interpretar esa extraña morfología facial y ese extraño aspecto con el que se representaban algunos faraones, en concreto Akenatón, no tiene nada que ver con una idealización de nada. Estaban únicamente reflejando la realidad. Claro, yo creo que no, porque, por ejemplo, antes, cuando he citado los sumerios, que hablaba de los Anunnaki, por ejemplo, hay un sello muy muy conocido que se ha dado mucha publicidad en él, en que se ve, pues, a un Anunnaki o al menos a un sumerio sentado en un trono, y entonces otro se encuentra a sus pies, pues, venerándolo o adorándolo o haciendo alguna rogativa o petición. Y entonces, si vemos la proporción de una figura y la otra, si ponemos a la figura sentada de pie, por ejemplo, veremos que es casi el doble de la altura de la otra. El problema reside en lo que tú acabas de decir, Bruno, de que aquí tenemos, pues, lo divino y lo humano mezclado, y vete a saber si este era una representación de alguna divinidad o, evidentemente, los Anunnaki famosos. Es imposible saberlo, evidentemente, tenían esta altura, porque, como tú decías muy bien, ha habido una evolución, y normalmente en la actualidad, pues, la altura que tiene media, la altura media del ser humano, no es la que había hace, pues, digamos, muchos siglos. La gente tenía 1,50 m y era ya, pues, la altura media. Imagínate lo que representaba para aquellas gentes encontrarse con alguien de 2,10 m o 2,20 m. Claro. Evidentemente se trataba de gigantes. evidentemente. Lo que ocurre es que no podemos hablar en ningún momento, por lo menos por las pruebas arqueológicas que tenemos, de que en el pasado existiera una raza de gigantes. Existían únicamente individuos aislados. Pequeñísimos grupos, esto casi seguro. Incluso, bueno, volviendo a lo del sensacionalismo, este amarillismo, lo que fuere, pues hay autores, lógicamente, que se han encontrado pues en cuevas restos humanos, e incluso hay algunas fotografías, pero bueno, finalmente, pues casi siempre, curiosamente, pues estos restos, estas pruebas, digamos, físicas han desaparecido, no se encuentran. Por ejemplo, uno de estos periodistas, que también es autor de ciencia ficción, y esto, claro, es en detrimento, digamos, de una posible seriedad, resulta que dijo que en unas fosas se encontraron unas fosas comunes, me parece que eran 7 esqueletos, que incluso poseían 2 hileras de dientes, y que estaban entre los 2,20 metros y 2,50 metros. Claro, esto hay que, repito, cogerlo con pinzas, ¿no? Lo que ocurre que sí es cierto, cuando uno revisa libros sobre la arqueología prohibida, la arqueología menos ortodoxa, se encuentra con muchas referencias de estas características en descubrimientos que se han producido, yo diría que desde finales del siglo XIX, cuando empezaron a hacerse excavaciones arqueológicas de forma masiva, y empezaron a aparecer determinadas anomalías que no cuadraban dentro del guión establecido por los científicos respecto a nuestro pasado. Y muchos de esos descubrimientos parece que se han perdido en la noche de los tiempos, como si alguien los hubiera escondido en un baúl. Pues ¿no? Mira, yo iba un poquito por ahí, porque aquí, concretamente en Cataluña, en Prullans, en la Cerdaña, se cuenta que allá por los años 50, cerca de un dolmen, curiosamente, un campesino encontró un fémur, encontró un fémur que aproximadamente medía unos 70 centímetros. Y claro, luego las personas que hemos estado interesadas por el tema, como allí fueron, dicen, los del lugar, que fueron especialistas y recogieron estos restos, pues bueno, llamando y preguntando al Museo Arqueológico de Barcelona, como dicen las encuestas, no responden, nadie sabe, no contesta. Hay un poco de miedo académico a que determinados descubrimientos echen por tierra lo que pretendemos saber sobre el pasado. Yo creo que sí. De todas formas, supongo que lo que hay detrás de ese miedo es que los mitos y las leyendas, de una forma u otra, aunque tengan explicación científica o no, pero respondan a la realidad y no únicamente a la imaginación de nuestros ancestros. No, es que incluso, por ejemplo, lo que yo decía antes de las ruinas de Baalbek del Líbano, esto se habla después del diluvio. Ya sabes tú muy bien que además tú eres un especialista también en esos temas, que el diluvio hasta el momento también era otro mito. Sí. Y luego se ha ido comprobando que no, que efectivamente hubo unos cambios climáticos y provocó todo esto. Claro. E incluso la travesía del Mar Rojo, que evidentemente se trata pues de otra leyenda, otro mito, de lo que decías tú, de lo de arriba, ¿no? De lo divino, y en fin, y luego resulta que no, que hay una serie de cosas que se han convertido pues en realidad. Por ejemplo, hablando de los gigantes, pues hay algo que no sorprende a nadie, de una tribu que eran los Paiute, por ejemplo, que bueno, las tradiciones de dicho pueblo que se conocen gracias a un escrito que hubo una princesa o una reina, o en fin, alguien de importancia de la nobleza de la tribu de los Paiute, que escribió un libro contando pues la historia de su pueblo, y dijo que hubo una época en que había unos gigantes pelirrojos, que además eran caníbales, que asaltaban el pueblo para llevarse pues en fin el alimento, entre comillas, y al final pues pusieron leña y prendieron fuego a la cueva esa, digamos, susodicha, donde vivían los gigantes, hasta que desaparecieron. O sea que, claro, volvemos de nuevo pues a lo mismo, ¿no? A la tradición, a la leyenda, y en fin, mira, en Chile tú sabes muy bien que hay una figura, en creo que es el desierto de Atacama, sí, donde hay una figura que mide casi 90 metros. En Perú, en Nazca, además del famoso colibrí, la araña, etcétera, que más o menos todos conocemos, pues se ha descubierto también otra figura antropomorfa. En Wilmington, en Gran Bretaña, hay aquella famosa de 80 metros que lleva un garrote como si fuese el Hércules, etcétera. O sea que volvemos siempre a cerrar el círculo. Claro, y al final descubrimos que efectivamente los gigantes llamaban la atención, se les divinizaba, pero que existía una explicación científica para todo eso. Mira, incluso estos investigadores de la Asociación Médica Americana, sí, cuando tú citaste al David y Goliat bíblicos, se supone, que es una teoría, una hipótesis de trabajo, de que Goliat padecía un tumor, sí, que comprimía el nervio óptico, y por eso pues en fin no llegó a distinguir pues la trayectoria de la piedra que le lanzó David. Ajá. Por ejemplo. Qué curioso, a veces cómo se hace una autopsia a la historia a medida pues que sí. Se conocen más cosas en el mundo de la ciencia. Sí, sí, y luego el Instituto Weizmann de Israel, por ejemplo, también presenta una teoría diciendo que hay una serie de condiciones también atmosféricas favorables que hace que la capa de ozono, hace ya pues evidentemente muchos siglos, era mucho más espesa. Y entonces eso evitaba pues que las radiaciones de iones que le proceden del espacio y nos afectan a todos, la gente estaba mucho, bueno, en fin, la gente, plantas y animales, estaban mucho más protegidos. Y eso producía pues un desarrollo mucho, mucho mayor. Y en fin, no es que eso vaya a justificar la existencia de dinosaurios, pero evidentemente tenemos aquí el ejemplo de las famosas secuoyas, estos árboles inmensos, que dicen que claro, que evidentemente se supone que todo tenía la misma proporción, a escala, digamos. Lo que sí que podemos suponer es que los antiguos y los ancestros, a construir sus mitos y al de transmitirse a través de la tradición oral esas leyendas, quizá también pudieron exagerar un poco en cuanto a las proporciones de esos gigantes, que evidentemente no tenían 60, 70 ni 80 metros. No, evidentemente no. Oye, claro, en fin, no sé, es como cuando eres pequeño y te cuentan la historia de los cuentos infantiles de los gigantes o los ogros o cosas de ese tipo, pues es evidente. Por ejemplo, en la Odisea de Ulises, los poemas de Homero, pues en fin, tenemos a la cíclope, ¿no? Y ahí te encuentras pues que en fin que también uno puede buscar pues el camino digamos iniciático, esotérico, etcétera, porque bueno, el que si no recuerdo mal creo que era Polifemo, tenía solamente un ojo en la frente y dices bueno, Hero era ese es lo que ahora llamamos de forma oriental el tercer ojo, el conocimiento o no, o, en fin, es que claro, aquí podemos mezclar incluso todo lo que quieras, ¿no? De todas formas, hay algo que a mí me deja un poco preocupado, porque yo fui uno de esos muchos lectores de libros como los que mencionabas al comienzo, de esos grandes padres de la astroarqueología, ¿no? Robert Charroux, has mencionado a Jacques Perrier, hay muchos otros, Peter Colosimo, todos estos hablaban de las leyendas de gigantes, las daban como verídicas, pero es que lo que nos hacía soñar era pensar que no eran de este mundo. Bueno, lo que pasa es que, claro, aquí se mezcla, repito, lo que decían los sumerios, ¿no? Citando de nuevo a los Anunnaki. Ellos dicen que eran procedentes del planeta Nibiru. Y, bueno, en fin, no vayamos ahora, evidentemente, a entrar en la ufología o la exobiología, ¿no? Pero, bueno, yo imagino que en un universo como el que existe o el que estamos empezando a descubrir, no diría los confines, pero estamos alcanzando distancias increíbles, yo creo que es una estupidez pensar que somos, en fin, en un puntito en este universo, los únicos seres inteligentes, y lo de inteligentes lo dejo entrecomillado, ¿eh? Sí, a veces, pero además es muy grande en ocasiones, ¿eh? Porque uno asiste a lo que está ocurriendo por el mundo y, sí, claro. Y bueno, a veces nos reímos mucho e interpretamos que nuestros ancestros de los que hablamos no eran, o los, vamos, los calificamos prácticamente de como seres poco inteligentes, que les faltaba mucho todavía desarrollo cultural, no. Y hay que aprender mucho de ellos. No, en absoluto, y volviendo pues lo que decíamos las leyendas, pues en el País Vasco se habla siempre de los gentilaco, gentilac. Sí. En las Baleares, por ejemplo, pues en fin, hay una tradición, una leyenda que se cuenta que en fin, los constructores de las tablas pues eran gigantes, claro, etcétera. Y eso lo encontramos casi en todos los países, en todos los continentes. Y hace poco, yo creo que los siguientes, incluso posiblemente tú mismo, Bruno, has visto que en los noticiarios de las distintas cadenas de televisión salió el reportaje de un hombre que me parece que es el más santo en la actualidad, chino, sí, que hace 2,37 metros y hace unos escasos días que salió por televisión. Y entonces es un hombre que anda con cierta dificultad, se apoya en los bastones y, repito, tiene todas las características faciales de ser alguien que padece acromegalia. Claro, ahora sabemos que esa enfermedad puede explicar muchas cosas del pasado, que nuestros claro. ancestros no se inventaron absolutamente nada. Lo que no tenían era el desarrollo científico nuestro que ahora nos permite saber eso, saber que no claro. se inventaron nada, describieron aquello que vieron, les faltaba quizá unos cientos o unos cuantos miles de años de desarrollo científico para averiguar que existe esta enfermedad. Oye, perdona, Bruno, si hacemos un salto, yo diría que cualitativo, y hablamos de parapsicología, aunque seas unos segundos, todos estos fenómenos que se clasifican de paranormales, el día que se descubra cuál es el elemento que produce dicho fenómeno, dejará de ser un fenómeno inexplicable, dejará de ser paranormal y se buscarán otros caminos y otras vertientes para investigar otras cosas. Claro, los enigmas lo son hasta que descubrimos su explicación, aunque esa explicación se salga de los parámetros habituales y se salga de lo que la ciencia tiene como establecido. Exactamente. Pero es que eso significa avance y desarrollo en las ciencias, sí, en sí, todo tipo de conocimiento. Xavier Mosquera, ha sido un placer charlar contigo esta madrugada, esta noche, en La Rosa de los... colaborar con vosotros. Oye, perdona, antes de decirme, quisiera hacer público un agradecimiento. Dime. Agradecer a Gemma Marfan, que es genetista, sí, su ayuda y colaboración para que este reportaje, pues en fin, tuviera pues como mínimo un rigor y una seriedad. Pues dicho queda, porque es muy importante la aportación de la ciencia en esta forma detectivesca de reconstruir el pasado, que al final lo que nos hace es mejorar nuestro conocimiento sobre lo que fue el desarrollo previo y los primeros pasos del desarrollo de la civilización en este mundo. Pues sí. Xavier Mosquera, muy buenas noches. Un abrazo para ti, Bruno. Un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Llegamos al final de nuestro primer tramo en La Rosa de los Vientos. Después tendremos muchas otras cosas. Os contaremos en la actualidad azul y verde algo que ha ocurrido recientemente con los elefantes en peligro de extinción en Kenia. También estaremos en Galicia para recordar una serie de fenómenos que se produjeron hace 10 años. Y en Pasajes de la Historia recordamos la aventura vital de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Pero será después de que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio os ponga al tanto de todo lo que está ocurriendo en este preciso instante en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La organización ilegalizada Batasuna ha llenado las calles de Bilbao con carteles convocando a la manifestación que tiene previsto celebrar hoy en la capital vizcaína y que no ha sido prohibida por el gobierno vasco pese a las evidentes similitudes con la vetada hace unos días en San Sebastián. El gobierno vasco argumenta que la solicitud fue presentada por un particular y que no prevé incidentes de orden público. Tanto el Partido Popular Vasco como el Partido de los Socialistas de Euskadi han coincidido en que el Ejecutivo Vasco debe actuar y prohibir la manifestación. El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, denuncia la tibieza del Ejecutivo de Vitoria ante una manifestación que, está seguro, lleva el sello de los proetarras. Bueno, lo que es evidente es que todo el mundo sabe quién está detrás de la manifestación de mañana en Bilbao, ¿no? Y las mismas razones para no autorizar la manifestación de San Sebastián existen para no haber autorizado la manifestación de Bilbao. Yo creo que es una muestra más de esa ambigüedad calculada del PNV y del gobierno vasco, esa política de la zanahoria y el palo, con la que intentan en este caso contentar al mundo de Batasuna. Para el presidente del Partido Popular en Vizcaya, Antonio Basagoiti, el problema es otro, es la propuesta de negociación impulsada por Rodríguez Zapatero. Batasuna se encuentra fuerte, que está tomando las calles, que ha vuelto a ocupar las fiestas de los municipios vascos, y todo eso tiene un motivo que es que se están haciendo notar por la negociación que ha propuesto Zapatero. Yo lo que denuncio desde el Partido Popular es que la propuesta de negociación lo único que está haciendo es que Batasuna tenga que demostrar su fuerza con sus movilizaciones. Desde el Partido Nacionalista Vasco, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, solo pide que la marcha transcurra sin incidentes. El alcalde hubiera preferido que no hubiera habido ninguna manifestación de ningún tipo. Bien. En la Semana Grande. Ya la hay. Y el competente que es interior, pues la permite. O no la prohíbe. Bueno, ¿qué pido yo? Que la manifestación sea pacífica. Que no se disuelva y que cada uno vaya a comer a su casa y se acabó. Es lo que pido yo. Es lo menos que puedo pedir. Evidentemente, existe una preocupación en el alcalde y en los concejales. Pues claro que existe una preocupación de que pueda haber problemas, etcétera. Esperemos que todo vaya bien. Más cosas, los distintos grupos iraquíes siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el borrador de la Constitución. Ha expirado la última prórroga de 3 días que les concedió el lunes el Parlamento para seguir negociando, pero el texto tampoco se votó ayer jueves. El presidente del Parlamento iraquí ha anunciado que hoy viernes, se celebrará una nueva reunión para intentar alcanzar un acuerdo definitivo. La comisión parlamentaria no tiene fijada una cita, pero ninguno de sus miembros se ha retirado de la negociación. Los más optimistas esperan que, ya fuera del plazo, en las próximas horas se llegue a un acuerdo, pero las posiciones siguen siendo encontradas. Los suníes no aceptan el concepto federalista propuesto por kurdos y chiíes y tampoco el reparto de los recursos energéticos. Pero incluso dentro de la comunidad chií existen desacuerdos que han desembocado en una ola de violencia entre diferentes facciones en la mayoría de las ciudades del sur del país por las declaraciones del líder Muqtada al-Sadr contra el texto por considerarlo un peligro para la unidad iraquí. El primer ministro iraquí, Ibrahim Jafari, inmerso en el proceso constitucional, pide responsabilidad a las partes. Los grupos rivales chiíes deben ser prudentes antes que pasionales, para no ver más sangre derramada sin ninguna justificación. Tenemos que trabajar para hacer de Najaf una ciudad segura y una ciudad para el amor y la justicia. La violencia se ha hecho patente a lo largo de la jornada no solo en los feudos chiíes. La insurgencia ha atentado contra el convoy del presidente iraquí, el kurdo Talabani, en el norte de Bagdad, sin saber que el mandatario se encontraba en la Asamblea Constitucional. Han muerto 2 de sus guardaespaldas. Al sur de la capital se han hallado los cuerpos de 36 personas ejecutadas en un río. Las autoridades investigan el asesinato masivo, pero hay acusaciones cruzadas entre chiíes y suníes. Noticia de última hora que acabamos de conocer: el huracán Katrina, el cuarto de la activa temporada del Atlántico Norte, acaba de tocar tierra en la costa sureste de Florida y ha causado 2 muertos. El ojo del huracán ha tocado tierra al norte de Miami Beach y ahí es donde se ha cobrado esas 2 víctimas. Seguiremos muy pendientes a lo largo de esta madrugada de la evolución de esa que era tormenta tropical y se ha convertido ya en huracán al tocar la costa de los Estados Unidos. Y terminamos con los números de la suerte. En el sorteo del cupón de la 11 ha sido agraciado con el premio de 300.000 euros el número 33.395-33395 de la serie 19. En el sorteo de la lotería primitiva no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de casi 3 millones de euros. Esta es la combinación ganadora: 4, 29, 37, 38, 47 y 49. Complementario para el 8 y reintegro para el número 3. Es todo. Próximo resumen informativo a partir de las 3 de la madrugada. Serán entonces las 2 en Canarias. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902 19 0052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902 19 0052. 902 19 0052. Decídete. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y seis minutos, 1:06 en la Comunidad Canaria. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Lo recordamos, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Abrimos aquí un tramo en el que tendremos pasajes de la historia. Recordaremos un episodio singular, extraño y misterioso que se vivió en Galicia hace 10 años. Y como no, azul y verde. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, el peor de los últimos años en cuanto a incendios forestales se refiere. A partir de ahora, cuando el verano empiece a concluir, toda esa vastísima, enorme extensión de bosque que se ha quemado va a comenzar a recuperarse de una forma lenta, de una forma pausada. Pero Eloy de Laza, los científicos, nos cuentan detalles muy curiosos y muy llamativos sobre cómo va a ser esa recuperación y, por ejemplo, sobre la función que los arácnidos van a tener. Eso es, porque según ha afirmado hoy Alberto de Castro, director del Departamento de Entomología de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, las arañas son una de las piezas esenciales para que vuelva a la vida a un bosque tras un incendio. Esto se debe a que estos insectos acuden al bosque quemado justo tras apagarse los últimos rescoldos. Lo hacen planeando, esto es, que las arañas se suben a lo alto de algún árbol y desde ahí, con un pequeño hilillo de seda que emiten, se van planeando a diversas distancias, ya sea unos pocos metros o a varios kilómetros, consiguiendo así volver a poblar los bosques donde las especies autóctonas han muerto a efectos de las llamas. Es gracias a la técnica del planeo como los arácnidos pueden poblar los bosques o incluso colonizar islas, alimentándose de otros insectos que también acuden a repoblar el terreno arrasado. Esto les hace prosperar y a su vez se convierten en alimento para otros animales más grandes, contribuyendo así a que empiece de nuevo la vida. Es que hoy quizá no somos conscientes de lo importante que son los arácnidos para sostener nuestro ecosistema. Sí, sí, los arácnidos tienen una gran importancia para el ecosistema, pues además de ser los primeros pobladores de los bosques arrasados, también hacen el trabajo de depredadores de otros insectos en beneficio del hombre. Por ejemplo, en las cosechas, porque llevan a cabo un importante papel de control de plagas para evitar el uso de pesticidas en algunos casos. Ahora un alemán, Ulrich Simon, quiere realizar un estudio sobre las arañas que viven en las copas de los árboles de los bosques frondosos para ver cómo ha influido en ellas el cambio climático y el aumento de la temperatura y ver cómo siguen actuando estas arañas, estos amigos de los hombres que se están convirtiendo después de ahora. Después de los incendios llega el trabajo de la naturaleza que nos demuestra que es absolutamente sabia, que es absolutamente maravillosa. Hemos vivido un año tremendo. Lo bueno es que después podemos contar que la naturaleza va a empezar su curso para que todas esas zonas de bosque arrasadas comiencen a crecer para que dentro de unas décadas sean como lo fueron en un pasado antes de que el fuego las consumiera. Nos vamos a África, a Kenia, con José Ignacio Bert, que nos habla de cómo el Servicio Keniano de Conservación está tratando de evitar que los elefantes sufran extinción, peligro de extinción y otras problemáticas en la actualidad. Así es, el Servicio Keniano de Conservación ha comenzado el traslado de 400 elefantes desde una pequeña reserva al Parque Natural de Tsavo. Tras ser convenientemente sedados, estos ejemplares emprenden un viaje de 340 kilómetros a bordo de un camión. Se espera completar a los primeros 7 durante el primer día y 50 en los siguientes 10. Para Edward Indakawa, responsable del servicio, se trata del mayor traslado de animales desde el Arca de Noé. Y es que Kenia atraviesa en la actualidad por una situación de superpoblación de paquidermos en la reserva natural de las colinas Simba, que será salvada de una destrucción segura gracias a este traslado. Todo lo contrario sucede en el lugar de destino, el Parque Tsavo, que ha visto muy reducido su número de elefantes debido a la acción de los cazadores furtivos en busca de marfil. En total, se estima que en Kenia vivan 28.000 elefantes. Lo que pasa es que esa población de elefantes, esa población de paquidermos en Kenia es dispar. Hay lugares en donde sobran, relativamente, y hacia allí los dirigen. Es una forma de recuperar los tiempos de las leyendas, de recuperar una especie animal a través de esta suerte de Arca de Noé, una noticia que nos habla de cómo el gobierno de Kenia en el tema de la conservación animal hace y sigue haciendo trabajos muy interesantes. El problema es que el ser humano, por ejemplo, intentando recuperar marfil de los elefantes, parece querer estropear la naturaleza. Somos así, por desgracia, José Ignacio. Sí, la condición humana es muy complicada. El dinero que da el marfil provoca que en ocasiones pongamos en riesgo a los paquidermos. En Kenia están en peligro de extinción en algunas zonas, en otras no. Y lo que está haciendo ahora mismo el Servicio Keniano de Conservación es distribuirlos para que ese reparto sea más equitativo y pueda seguir subsistiendo las especies de paquidermos en Kenia durante mucho más tiempo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Diez años hace por estas fechas que comenzó la última gran oleada de avistamientos de objetos volantes no identificados. Fue en Galicia. Durante seis meses se produjeron cientos de episodios. La mayor parte de los testigos describían aquellos artefactos como triangulares. Se obtuvieron numerosas fotografías y filmaciones. Las autoridades intervinieron y, por supuesto, los investigadores del fenómeno se pusieron manos a la obra. Uno de esos investigadores está hoy con nosotros en La Rosa de los Vientos. Don José María Lesta, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, don Bruno. José María Lesta, ahora mismo, hace 10 años, dentro de muy poquito, prácticamente a comienzos del otoño, hará 10 años del comienzo de una oleada verdaderamente espectacular. ¿Cuántos avistamientos se produjo en esa franja de tiempo? Bueno, pues es difícil estimarlo. Nosotros el conteo más grande, que fue durante unos 6 meses, pues le calculamos cerca de unos 300 y pico casos largos de casos recogidos. Sabemos que hubo mucha más casuística, ¿no? Ahí están, en los casos recogidos, no solo testimonios, hay filmaciones, hay casos muy fuertes incluso con huellas en el terreno, es decir, casos absolutamente confirmados de objetos no identificados en principio. Lo cierto es que si uno revisa esas estadísticas se da cuenta de que en tan solo 6 meses, tan solo en la duración de esa oleada de avistamientos OVNI en Galicia, se produjeron tantos casos como en el resto de la historia de toda la comunidad. Sí, es cierto, fue una de las primeras cosas. La verdad es que fue esos 6 meses que van de noviembre del 95, hace ya 10 años, a marzo del 96, bueno, pues todos los que entonces investigamos la oleada, tanto yo, Miguel Pedrero, Alex Navarro, Manuel Carballal, Ana Gallego, muchos investigadores, ¿no? Pues Carlos Fernández, pues la verdad es que nos sorprendió la cantidad de casos. Para nosotros era una auténtica invasión de casos OVNI, ¿no? Desde el año 45 aproximadamente hasta esa fecha, en el CATAG, en el catálogo gallego de los investigadores de la zona, pues había unos 400 casos. Solo en 6 meses se produjeron esos 300 y pico casos. Así que, pues efectivamente, para nosotros fue, como te digo, Bruno, una auténtica avalancha y una invasión. Fíjate que muchos de nosotros pensábamos, pues inicialmente, que en base a la literatura y lo que habíamos leído sobre el tema OVNI, que bueno, el tema de las oleadas se debía más bien a que había más investigadores en la zona, es decir, que si en una zona hay más investigadores, pues probablemente ahí se producían oleadas o es que se recogían más casos. Pero para nuestra sorpresa fue lo contrario, es decir, es independiente del número de investigadores que haya, la verdad es que todo el noroeste español se vio inundado de una cantidad de casuística que no se ha vuelto a producir, además. La verdad es que imagino que los estudiosos del fenómeno lo viviríais con una intensidad inigualable, porque estamos hablando de más de un caso diario, casi imposible de seguir todas las pistas que llegaban desde una y otra provincia gallega. Sí, fue una pequeña locura, Bruno. Yo recuerdo algunos días, sobre todo en febrero del 96, hubo algunos días que te llegaban 3 y 4 casos a la vez, simultáneamente. No sabías casi a dónde ir. Recuerdo que en esos momentos, esos meses, nos hicimos unos 22.000, 23.000 kilómetros que habíamos calculado, no solo en el noroeste español. Sí, fue una auténtica locura, la verdad. Toda esa locura de avistamientos comenzó en parte con un suceso que tuvo lugar en un centro militar, en un polvorín militar en la provincia de Lugo, el polvorín de Asgándaras. ¿Qué fue lo que sucedió aquel día? Bueno, pues eso fue el 27 de noviembre del 95. La verdad es que nosotros nos enteramos precisamente por una filtración de ese caso en la prensa local, en el Progreso de Lugo. Al día siguiente, el 28, el Progreso publicaba unas fotografías más que curiosas. Se veía el polvorín de Asgándaras con las farolas del perímetro que lo rodean y en el mucho más elevado, en el cielo, en la noche, en la oscuridad, se ven unas luces triangulares. Esa foto, por supuesto, no fue publicada por casualidad. Lo que había ocurrido esa noche fue más propio de un capítulo Expediente X que de algo que cualquiera se pueda creer como algo real. Lo cierto es que los militares del polvorín de Asgándaras, un polvorín que hoy en día ya está derruido, pues estaban pues tranquilamente, muchos de ellos casi durmiendo ya, eran las 11:30 de la noche, cuando el jefe del polvorín, el teniente Vila, pues vio a través de las cámaras de vigilancia pues unas extrañas luces que empezaban a desplazarse y que a veces incluso hacían estático muy cerca de la instalación militar, ¿no? Bueno, pues eso les alarmó porque cuando habían pasado una media hora, unos 30 minutos, las luces continuaban allí y Defensa no daba respuesta a esas luces. Lo que hizo el teniente Vila en este caso fue curioso, llamó al Progreso para pedir una cámara Betacam, es decir, para grabar con una cámara profesional todo lo que estaba sucediendo, porque aquellas luces se veían directamente y sobre todo a través de las cámaras del polvorín, unas cámaras que filmaban y grababan en infrarrojo. Hay que decir que, bueno, que todo esto estaba siendo grabado, además, por cintas de vídeo del propio polvorín, del lo que es el circuito cerrado interno del polvorín militar. Y lo interesante, Bruno, es que a la hora aproximadamente llega un periodista del Progreso que saca las fotos que después serían publicadas al día siguiente, unas fotos y unas imágenes tal y como las recuerda este periodista, donde parecen evolucionar unas luces alrededor de un objeto romboidal o triangular. El problema es que eso sucedió durante un par de horas. Nada más y nada menos. Sí, sí, es lo interesante de la cuestión. Y a lo largo de esas horas incluso sucedieron un par de cosas más. Y es que, el grado de nerviosismo llegó a tal intensidad que los militares montaron dos jeeps y fueron hasta un campo de fútbol cercano, donde estaban haciendo entonces entrenamientos un equipo local, y mandaron los soldados vestidos de camuflaje, mandaron a apagar las luces del campo de fútbol porque estaban apantallando la visión de aquel ovni, de aquellos objetos, de aquellas luces no identificadas. Fue una auténtica también locura, al igual que sucedió en toda la oleada de ovnis en Galicia, y que quedó reflejada teóricamente en 5 horas de vídeo militar, por supuesto, que tienen que estar en algún sitio, cintas que nunca han aparecido. Sí, porque nunca se reconoció la investigación y el seguimiento de ese episodio por parte del ejército en Madrid. Nadie quiso confirmar este suceso, del cual sin embargo hay una prueba más que evidente, que son las fotografías extraídas de esa filmación que se estuvo obteniendo durante tantas horas. Sí, efectivamente, bueno, la explicación que salió, las fotografías fueron publicadas efectivamente en el Progreso, y la explicación que dio, bueno, que dieron los mandos militares del polvorín, es que esas luces se debían pues a una cantera que estaba a 5 kilómetros de distancia. Bueno, el problema, bueno, hay muchos problemas, ¿no?, y de sentido común. El más claro es que esa cantera solo funcionó esa noche, es decir, las noches siguientes pues ya no había ninguna luz, ya no había ninguna cantera en la zona sur de Lugo, y además por un problema muy sencillo, es que esas luces, si uno hace unos cálculos sencillos, pues se da cuenta de que fueron grabadas a una altitud aproximada de 5.000 metros, es decir, yo no conozco de ninguna cantera, ya no digo en Lugo, en casi cualquier parte del mundo, que esté situada a 5 kilómetros de altura. Y esa es la altura a la que estaban situadas, Bruno, esas luces. Como te digo, fue una explicación bastante absurda y bastante burda, que es fácilmente refutada, y nadie sabe lo que ocurrió. Nadie sabe qué demonios era ese objeto triangular, ese objeto que a veces parecía también romboidal y que hizo estático durante horas muy cerca, 1 kilómetro aproximadamente de distancia del polvorín militar. Y luego continuaron produciéndose los casos en las diferentes provincias gallegas. La mayor parte de testigos, además, hablaban de objetos de forma geométrica, como tú dices, triangulares, romboidales, cuadrangulares. Esa fue la principal morfología de los artefactos observados, aunque también se produjeron los episodios clásicos dentro del mundo de la ufología, los encuentros cercanos incluso con humanoides. Sí, había muchos objetos efectivamente con aspecto geométrico, triangular o romboidal, pero paralelamente también había, bueno, una casuística muy curiosa que más obedecía a bolas de luz, bolas transparentes, bolas con un tamaño pues, bastante respetable, de 2 a 5 metros. Quizás el caso Friol es uno de los más paradigmáticos también en ese sentido. Estamos hablando de un lugar, Ferrerías, también en la provincia de Lugo. Eso sucedió el 6 de marzo del 96, y tenemos también de noche, a eso de las 12 menos cuarto, un testigo, José Manuel Castro, que ve a través de la ventana de su casa pues algo increíble, y ve una especie de destello luminoso que le llama la atención, se acerca a la ventana, la abre, y ese destello luminoso pues ya no es solo un punto de luz, es tal y como lo describía, una bola transparente. Bueno, eso le llamó tanto la atención que a las 12 de la noche, ya te digo, Bruno, bajó a la finca de su casa y se acercó, intentó acercarse, aproximarse más a esa bola transparente. Bueno, para su sorpresa, eso seguía acercándose. Y claro, el miedo pues empezó a invadirle. Lo que, ni corto ni perezoso, lo que hizo José Manuel fue coger la moto que tenía allí en su casa y fue a visitar a su hermano para que viera lo que estaba sucediendo, porque era absolutamente increíble. El hermano no le hizo mucho caso, la verdad. Él regresó otra vez a la finca, a su casa, ya bastante temeroso. Y bueno, pues lo que vio al regresar ya era bastante más importante. Aquella bola de luz se había acercado bastante. Él cogió, la verdad tuvo bastante decisión, José Manuel, cogió una linterna y empezó a hacerle señales a la bola de luz. Es curioso, y esto es importante, que tenemos un testigo adicional a todo esto, porque justo en el momento en el que José Manuel estaba haciendo esas señales con la linterna a esa extraña bola luminosa, pues una vecina, la vecina más cercana que tiene, a 75 metros de su casa, Sara Hull, pues efectivamente empezó a tener interferencias en la televisión. Y ya estaba viendo la televisión, empezó a tener interferencias y salió a la ventana para ver qué ocurría, si es que la antena estaba mal o pasaba algo. Y vio efectivamente a José Manuel, a su vecino, gritando y haciendo luces haciendo señales con la linterna. Y además, alrededor de la casa de Sara, ella podía ver una especie de resplandor anaranjado, no podía ver más. Le pareció curioso, cerró la ventana y no le dio mayor importancia. Pero lo que le pasó a José Manuel Castro a partir de ahí fue bastante increíble. Después de hacer las señales con la linterna a esa bola, pues esa bola hizo estático sobre un árbol cercano a su finca y a unos aproximadamente 56 metros de su posición ocurrió lo inesperado. Ocurrió algo realmente increíble, tal como lo relata José Manuel. Él dice que vio salir de esa esfera transparente anaranjada una especie de arcoíris de luz, una especie de rampa luminosa de la cual descendieron lo que él pues le describía como unos seres de forma humanoide, unos seres de unos 3-4 metros de altura. Por supuesto, presa del pánico, José se parapetó en el interior de su casa hasta el punto de que se metió debajo de su cama. Y así fue como lo encontró al día siguiente su propio hermano, presa del terror. Nosotros, bueno, pues estuvimos días después de suceder todo esto en la zona y, bueno, nos encontramos 60 y pico huellas en el terreno donde él dice que habían pisado esos extraños seres. Huellas que llevamos a analizar a biología animal y a zoología, tanto a la Universidad de Santiago como a Lugo, y bueno, pues también sorpresa, porque allí los expertos y los zoólogos no supieron determinar el tipo de huella. Una huella muy profunda, muy pesada, de alguien que tenía una zancada, pues eso, de aproximadamente unos 3-4 metros de altura y que pesaba unos 350 kilos de peso, algo realmente increíble. Desde luego que absolutamente espeluznante, además lo que debió de vivir este testigo y la intensidad con lo que después los investigadores siguieron todos estos episodios. Una de las de los trabajos que realizasteis y que me parece verdaderamente llamativo por las conclusiones es que una vez que se habían producido los sucesos como el de Asgándaras que nos has citado, el de Friol y otros muchos, así hasta esos 300, situasteis sobre el mapa las ubicaciones de esos casos y encontrasteis alguna lectura realmente curiosa. Sí, encontramos varias cosas, ¿no? Bueno, hicimos un estudio estadístico, también efectivamente pusimos sobre el mapa pues todos los casos que habíamos ido recogiendo durante la misma oleada y que íbamos recogiendo. Y bueno, el estudio estadístico deparó sorpresas curiosas, porque parte de la prensa, fundamentalmente en periódicos como La Voz de Galicia, etcétera, bueno, pues había publicado que todo obedecía a Venus, ¿no? Es decir, que los cientos, a veces cientos de personas, decenas de personas, que se paraban, por ejemplo, localidades como Aspontes, que paraban, detenían sus coches, que salían de los coches con prismáticos, que se formaban auténticas caravanas para ver la evolución de aquellas luces misteriosas y de aquellos objetos triangulares, pues según algunos periódicos, pues todo obedecía a Venus, ¿no? Nosotros pudimos comprobar con ese estudio estadístico que Venus, curiosamente, de los 49 días más fuertes de la oleada, en solo 3 estaba visible y además estaba visible hasta las 8:15 de la noche como máximo. Es decir, que Venus no podía ser el responsable de los avistamientos más allá de las 9 de la noche, que eran, por cierto, la mayor parte de la casuística. Casi toda era una casuística nocturna o de madrugada. Y además, bueno, pues las sorpresas siguieron, ¿no? Cuando uno colocaba esos casos sobre el mapa, pues era curioso, ¿no? Porque todos los casos, prácticamente todos, de norte a sur, hasta casi la frontera de Portugal, todos seguían el curso de la mayor depresión que hay en el noroeste de España, la mayor depresión orográfica. Es decir, prácticamente coincidía con el curso que sigue el río Miño. Estamos hablando de una especie de cañón, de callejón natural, orográfico, que está a unos 200 metros de altura, pero que está encajonado y flanqueado por paredes de 1.200 metros de altura. Justo en ese hueco orográfico, entre esas montañas, se colaban esos avistamientos, esos objetos voladores no identificados. Es curioso que nosotros, Bruno, pudimos hablar con gente del EVA-10, del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, y con algunos militares, que, bueno, alguno nos llegó a insinuar que efectivamente esa es una zona muy interesante, por ejemplo, en el caso en que los objetos o parte de los objetos fueran de tipo terrestre o fueran objetos de tipo militar no reconocido, porque algunas de esas zonas son lo que ellos denominan gaps, es decir, zonas ciegas de los radares y concretamente de este radar del noroeste español, de la defensa española. Es decir, que esas zonas, en caso de que alguien estuviera haciendo maniobras, eran zonas muy interesantes para pasar inadvertido. Y lo cierto es que unos años después nos enteramos y nos dimos cuenta, bueno, recogimos bastante información en el sentido de que pues efectivamente en esas mismas fechas se habían celebrado unas maniobras conjuntas llamadas DAPES 96, donde efectivamente hubo maniobras militares españolas, pero también conjuntas con otros países. Incluso llegamos a saber que parte de esas maniobras pues estaban implicadas en tecnologías que se llaman Joint Vision, es decir, tecnologías, aparatos aeronáuticos, aviones y objetos militares que después serían usados y probados con bastante asiduidad en la Guerra del Golfo o, por ejemplo, probablemente, bueno, en Afganistán sin duda, y probablemente las maniobras que se vayan a dar ahora en Irán. Es decir, que estaban probando, eso lo sabemos, material militar, pero no toda la casuística obedecía obviamente a la hipótesis militar. Claro, porque sucesos como, por ejemplo, el de Friol se salen por completo de esa norma. Y quizá también la propia cantidad de avistamientos hace más difícil atribuir todos ellos a algún tipo de experimentación. Por desgracia, aquella oleada concluyó y el número de episodios descendió, ya no solo en Galicia, sino prácticamente en toda España. Qué pena, ¿verdad?, que la ufología y este mundillo tan particular, tan indefinible y tan poco previsible se mueva por oleadas, porque desde entonces jamás se ha vuelto a registrar, yo diría que en ningún lugar de Europa, una sucesión de avistamientos como este, ¿no? No, la verdad es que es una pena. Yo quizás, hombre, lo tomamos con bastante fuerza, ¿no? Nos cogió de improviso y yo creo que hicimos lo que pudimos, entre comillas. Quizás hoy en día, si volviera a ocurrir, hubiéramos hecho otras cosas, no lo sé hasta qué punto, ¿no? Pero sí, es una pena que no ocurran con más asiduidad, porque desde luego es una, yo por lo menos personalmente me di cuenta de que es una oportunidad única para el que le interese estudiar el fenómeno OVNI. Tú puedes recoger casos aislados o que también son importantes y algunos pueden darte claves muy interesantes, pero tener un volumen de casos de ese calibre, ver que realmente están sucediendo, que la población está respondiendo a todo ello, no sé, es una oportunidad única para darse cuenta no solo de que algo está ocurriendo, sino de que algo incluso está interaccionando, no con un grupo de investigadores o con un grupo de personas aficionadas al fenómeno, sino con una, en este caso, con una población entera. Yo recuerdo que había casi al final una cierta, bueno, casi psicosis, ¿no?, social, porque incluso en, bueno, era época de carnaval y en la zona cercana a las Pontes incluso se colgaban carteles, ¿no?, para seguir la ruta del OVNI, lo que llamaban la ruta del OVNI. Fue un auténtico fenómeno social, eso se vio pues trasladado a las televisiones nacionales y efectivamente, Bruno, es una pena. No ha vuelto a ocurrir ni en España, ni yo creo que en otras zonas del mundo, si exceptuamos quizás Australia en los últimos años o alguna que otra oleada, ¿no?, más o menos grande también. Y fue una oportunidad evidentemente única. Además, unida a esa oleada, pues sucedieron cosas más extrañas. Por ejemplo, la ola de terremotos que también asoló todo el norte de Galicia, cuando Galicia no es una zona sísmica, desde luego, sino que es el sur. Es decir, ocurrieron cosas simultáneamente muy curiosas que fueron dignas de estudio. Y gracias a los trabajos que realizasteis y a los estudios que vosotros efectuasteis, esta oleada ya está en los anales de la historia de la ufología y es una de las más importantes que se han vivido en los últimos 60 años. José María Lesta, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos, por recuperar para nuestros oyentes el último gran momento, la última gran oleada que se ha vivido en el mundo y sobre todo en nuestro país, y más en concreto en Galicia. Muchas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Pues nada, muchas gracias a ti, Bruno, y un fuerte abrazo a todo el equipo. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Acabáis de escuchar las señales horarias que nos indican que son las 2:30, la 1:30 en la Comunidad Canaria. Tiempo ahora para recuperar los mejores pasajes de la historia. Pasajes de la historia emitidos a lo largo de la temporada pasada 2004-2005. El de hoy, en la voz de Juan Antonio Cebrián, por supuesto dedicado a Santa Elena. Hace miles de años, el hombre mostró querencia

Los que le acusan de delito se han rendido. Si no hay algún dato nuevo, Shalí podrá seguir custodiando los restos porque no es algo oficialmente ilegal, según las leyes rusas. Bueno, así, que allí no es obligatorio pasar por la caja de una funeraria, ¿no? Pero no, quería, a lo mejor lo que querían era criogenizar a lo Walt Disney. Pero el Shalí Bey no conoció a su amigo la posibilidad de que sea una sorpresa auténtica, ¿eh? Abrir una nevera y encontrarte hambre como normalmente hay de otro tipo. Sí, sí, desde luego. Pero bien conservado, suponemos, ¿no? En un frigorífico. Sí, estaría con todas las propiedades todavía, suponemos. Sí. No, en todo su. ¿Cuáles son esas propiedades que es un muerto, no un actimel, ¿eh? Los vívidos activos que todavía me mantenía, claro. Menudo personaje, Shalí Bey. 2 años que estuvo manteniendo a buen recaudo el cadáver de su familia. Usar, a lo mejor es un poco crudo, pero cortarle los dedos para ponerse los cubatas. Sí, bueno. El hombre va que son las 3 de la mañana. Nos lo va a tener que explicar el hoy ahora fuera de antena, al ser posible, por si acaso. Como cubitos, me refiero. Ah, perfecto. Muy bien. No, perfecto, ¿no? Que se va a tomar un cubata con hielos del amigo de Shalí Bey, vamos. Con el perfil singular del día, el vigésimo que nos trae José Ignacio Bert a lo largo de la presente temporada estival del presente mes de agosto, finalizamos la segunda hora de programa, la segunda hora en La Rosa de los Vientos. Nos quedan muchas cosas por delante en el que será nuestro siguiente tramo. Más noticias azul y verde. Os vamos a contar 2 investigaciones científicas de distinto signo. Uno de ellos, uno de esos estudios científicos, está tratando de averiguar cuáles son los efectos en el clima de la caída de los meteoritos. Se han tomado como ejemplo un embólido que atravesó la atmósfera hace apenas año y medio. Otros estudios científicos nos presentarán en sus monográficos en Zona Cero Jesús Callejo y Carlos Canales, estudios que se realizan en la isla de Cocos, un lugar cargado de magia, cargado de leyendas, cargado de enigmas. Pero será en la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Antes, nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero os van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en este preciso instante en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, ha calificado de anécdota la denuncia de la ministra de Medio Ambiente sobre la complicidad social con los incendios en Galicia. No exigirá, pues, la rectificación que pretende el Partido Popular Gallego. Es más, Cristina Narbona insiste y extiende la complicidad a toda España. Nos dicen, hay ruido, nos comentan cosas cuando les pedimos que denuncien, se echan para atrás. Claro que hay tolerancia. Claro que hay complicidad, pero no solo en Galicia, en toda España. Y yo no tengo por qué pedir perdón a los gallegos, porque no he hablado de los gallegos como sociedad en todos sus términos. He hablado de aquellos gallegos, o de aquellos andaluces, o de aquellos valencianos que producen los incendios o los toleran. En Galicia la situación de los incendios empieza a estar bajo control. A esta hora solo quedan 3 fuegos activos, todos ellos en Ourense. El presidente de la Xunta tiene previsto recorrer este viernes en helicóptero las zonas calcinadas por las llamas para hacer una primera evaluación oficial de los daños. Ya ha pasado lo peor, pero quedará en el recuerdo de los vecinos damnificados. Gracias a Dios la mayoría pues ha respondido pues como unos verdaderos héroes. Yo creo que el mismo alcalde ha sido uno de los que más ha trabajado. Y me emociono todavía pensándolo, porque es una persona mayor. Y sé no por él, pero por gente que estaba en todos sitios, parecía Dios. El incendio que preocupa ahora se ha declarado en la comarca cacereña de Los Ibores, Una vez más se sospecha que fue intencionado. Las llamas se aproximan a la población toledana de Puerto del Rey después de haber obligado a la evacuación de 150 personas en la pedanía de Minas de Santa Quiteria. Cambiamos de asunto. En pleno debate sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha dado un toque de atención al tripartito presidido por Pascual Maragall al pedir al gobierno catalán que reflexione porque está perdiendo la confianza de los electores. El número dos del PSOE lamenta que en el proceso estatutario se estén anteponiendo los intereses partidistas al general y ha pedido la renuncia a planteamientos maximalistas. Será muy difícil que algunos puedan explicar a sus ciudadanos, a sus electores, que no se profundiza en el autogobierno porque ellos mantienen posiciones que desbordan el marco constitucional, posiciones maximalistas. La primera jornada de discusiones entre los expertos de la Comisión Europea y China para resolver la crisis del textil ha concluido sin acuerdo. Hoy viernes seguirán las conversaciones. Los 25 han aceptado flexibilizar las restricciones, pero solo para dejar entrar todas las mercancías que están retenidas, que están bloqueadas en las aduanas, como consecuencia del desbordamiento de las cuotas pactadas por Bruselas y el gigante asiático el pasado 10 de junio. En cualquier caso, las negociaciones van más allá. Los países nórdicos no productores de textil quieren ampliar las cuotas de China, mientras que los mediterráneos se oponen para proteger su actividad textil. En cualquier caso, según el analista de Amon Consulting, He Yan, China tiene todo a su favor en la negociación. Ahora China tiene la carta decisiva en la mano. China debe perseguir un cambio de las reglas del juego. China debe reclamar mayores cuotas desde la Unión Europea y no creo que China esté de acuerdo con lo que está haciendo la Unión, que es utilizar la herramienta de las cuotas para jugar con la Unión Europea para su propio interés. El gigante asiático pretende la eliminación de cuotas para acabar con la incertidumbre de sus futuras exportaciones. La Unión Europea, por su parte, se encuentra muy presionada por importadores y minoristas, aunque las grandes superficies aseguran que no hay peligro de abastecimiento por el parón de las importaciones a corto plazo. Otra noticia procedente del ámbito europeo. La Unión ha mantenido una reunión en Bruselas para tratar de pactar una estrategia común contra la gripe del pollo, pero ha decidido, contra el criterio de Holanda, no tomar por el momento medidas preventivas. Considera que el riesgo de que la pandemia alcance del continente es escaso. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la gripe del pollo es el embrión de una pandemia, por lo que todos los países deberían tomar medidas y prepararse. Al virus solo le queda sufrir una mutación más para que empiece a propagarse fácilmente entre humanos, lo que podría provocar millones de muertes y entonces sería prácticamente imparable. El virus ha llegado desde Asia, Siberia y Kazajistán a través de aves migratorias y hasta el momento ha contagiado al menos a 112 personas, de las que 57 han fallecido. Tiempo ya para el deporte. El sorteo de la Liga de Campeones ha sido benévolo con los equipos españoles, a excepción del debutante Betis. Qué mala suerte, porque se va a tener que medir en el primer partido al actual campeón de la competición. El Betis, en su estreno en la Champions, recibirá al Liverpool de Rafa Benítez. Además, se enfrentará al campeón de la Liga inglés, al Chelsea, y al Anderlecht. El directivo bético, Ángel Martín, dice que están en esta competición y que es lo que toca. Bueno, la verdad es que ha sido un grupo muy, muy, muy difícil, ¿eh? Es decir, que al final pues ha salido un grupo quizás de los más fuertes que hay de los ocho, pero bueno, hay que asumir las consecuencias de estar en la competición que estamos, y el Betis pues lo que sí está dispuesto es a luchar con humildad pero con totalmente intensidad, pues para poner muy difícil a los rivales su clasificación. El Villarreal, en su estreno en la competición, visitará el Teatro de los Sueños de Manchester, además del Lille francés y el Benfica de Ronald Koeman. Madrid y Barça, al estar en el primer bombo, han tenido más suerte. Los de Rijkaard se medirán al Panathinaikos, Udinese y Werder Bremen, actual campeón alemán. El Madrid, por su parte, se enfrentará al Lyon, Olympiacos y Rosenborg, en teoría fácil para pasar la liguilla. Son las 3 de la madrugada, 6 minutos, más información en el próximo resumen informativo aquí en la sintonía de Onda Cero. Será a partir de las 4. Este sábado, Vuelta Ciclista a España en Onda Cero. Javier Ares y un servidor, Javier Ruiz Taboada, le haremos vivir más de 3.000 kilómetros de emoción y aventura. Si quiere vibrar con la Vuelta a España, sígala con nosotros. Onda Cero, la radio que te escucha. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse un anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-19-0052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-19-0052, 902-19-0052. Decídete. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Abrimos aquí nuestro último tramo de la madrugada, cuando son las 3 y 7 minutos, el tramo que concluiremos repasando vuestros correos electrónicos, respondiendo a vuestras preguntas, comentando vuestras sugerencias. Nuestra dirección, os la recordamos una vez más, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Un tramo en el cual tendremos enigmas de la literatura, monográficos Zona Cero y, como no, Azul y Verde. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Noticias en las que hoy no estáis escuchando a Milagros López, la voz femenina que nos lleva acompañando durante todo este mes de agosto. La tenemos con un pequeño virus intentando recuperarse. Desde aquí, por supuesto, saludos de todo el equipo y nuestros deseos para que la recuperación sea estupenda y ya el domingo, en la siguiente emisión de La Rosa de los Vientos, podáis escucharla y podamos estar ya nosotros con ella. Eso sí, la actualidad y las noticias del mundo azul y verde continúan en La Rosa de los Vientos. Continúan con trabajos científicos de lo más peculiar, como el que nos trae hoy Eloy de Laza. Aparentemente es un estudio científico que en un principio puede provocar casi cierta sonrisa, pero que hay todo un trabajo detrás. Eso es porque, según investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York, el cotillear es bueno para la salud. Los investigadores admiten que el chismear es bueno por dos motivos. Por una parte, hace que se establezcan contactos entre varios individuos, estableciéndose así lazos de comunicación que pueden influir en nuestro ánimo y que al mismo tiempo hace que influya directamente en nuestra salud. Por otro lado, el ser cotilla te puede ayudar en las relaciones sociales, que según David Sloan, biólogo y antropólogo, sirve para controlar conductas de grupo o la adaptación de un individuo a este. Los investigadores estadounidenses creen que los que son chismosos ponen en marcha un antiguo proceso de intercomunicación que se podría comparar con los actos de algunas especies animales para entablar relaciones. El cotilleo, en definitiva, marca nuestro estatus social y nos ayuda a marcar nuestros actos en las relaciones de grupo. Bueno, por lo menos Servidor se queda un poquito tranquilo. Estaremos saludables durante un buen tiempo, porque en definitiva esa forma de comentar las cosas lo que hace es establecer lazos sociales, que es de lo que se trata. Para eso somos una humanidad estructurada en sociedades. Más noticias, más investigaciones científicas. Esta nos la trae José Ignacio Bert y nos habla sobre el futuro, los futuros cambios climáticos que pueden ser provocados por meteoritos. Los meteoritos dejan a su paso enormes nubes de polvo que pueden influir en el clima del planeta. Esa es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores de la División Australiana de la Antártida. Tomando como referencia un enorme meteorito que hizo explosión al entrar en la atmósfera en septiembre de 2004, los científicos observaron sus movimientos a través de un sofisticado sistema conocido como el LIDAR. Gracias a él sabemos que las partículas de polvo son 100 veces mayores de lo que se pensaba. En las semanas posteriores, estas partículas caen en forma de lluvia, y es aquí cuando se cree influyen sobre nuestro clima. Para el portavoz de la investigación, Andrew Kleklik, el interés ahora es estudiar su impacto a largo plazo en los niveles de ozono y respecto al clima regional. Este estudio ha sido publicado en el último número de Nature. La revista que es la principal dentro del mundo científico a nivel mundial. Un estudio de lo más interesante, uno de esos muchos bólidos meteoríticos que entran en la atmósfera, que estallan, que dejan tras de sí un verdadero espectáculo luminoso, pero que además dejan tras de sí enormes partículas de polvo que posteriormente caen en forma de lluvia y que tienen una incidencia directa sobre el futuro clima. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero.

El Kabbalah Center obtiene sus beneficios a través de diversos negocios, venta de cassettes, de velas, de vídeos, de CDs, de agua sagrada. Pero hay dudas, ese agua sagrada, esa agua bendita que vende el Kabbalah Center fue investigada por la cadena de televisión BBC y descubrieron, gracias a cámaras ocultas, que vendían pequeños frascos de este agua sagrada, cuyas propiedades no pudieron demostrarse, a más de 1.500 euros. El fiscal de Hollywood, Bert Fels, ha decidido iniciar la vigilancia de las actividades del centro. Aseguran que probablemente el director del colectivo, Philip Berg, se esté apropiando de determinados copyrights, se esté apropiando de determinados textos, de determinados temas musicales para su propio beneficio. Y la venta de todo ello le está generando unos enormes dividendos, en especial gracias a la publicidad que de este colectivo hace esta artista, que independientemente de todo eso es genial. Tiempo en la Rosa de los Vientos para seguir recuperando algunos de los mejores momentos de la pasada temporada. Enigmas de la literatura, con Jesús Callejo y Juan Antonio Cebrián. El protagonista de esta noche se llama Jean-Jacques Rousseau. Hoy nuestros enigmas literarios vienen plenamente ilustrados. Sí, señor, estamos en la etapa de la ilustración. Aquí estamos con Jesús Callejo. Viene muy vestido hoy de siglo XVIII. ¿A ti te gusta mucho el siglo XVIII, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Un siglo muy revolucionario. Sí. Te gusta la música del siglo XVIII, los autores, la enciclopedia. No está mal. Estuvieron ahí, ¿verdad? Fue un siglo de los grandes pensadores, de los que movieron realmente el mundo en esa época tan clave, ¿no? No solo para Europa, sino también para el resto del mundo. Y posiblemente, ¿verdad?, que es donde una época donde más se conoce, porque también es más cercana en el tiempo, pero porque ha habido grandes hombres, ¿no?, tanto en las ciencias, en las artes, en la pintura, en la literatura, que tuvieron mucho predicamento, ¿no?, en aquella época y que influyeron, ¿no?, y también, como no, muchas sociedades secretas también que hicieron de las suyas. Claro, claro, era un siglo de luces, pero también de sombras y de mucho enigma. Por ejemplo, con Rousseau. Rousseau, el odiado Rousseau. Todo un enigma. El odiado, el vilipendiado, querido también en algunos sectores, claro. Y muy influyente, porque Rousseau, si ahora hiciéramos una encuesta, mejor entre los oyentes, pues todo el mundo pensaría, dijéramos, ¿quién es Rousseau para ti? Pues todo el mundo diría, pues hombre, un filósofo francés, pues eso del siglo XVIII, el autor del Contrato Social, claro, de Emilio, que hablaba de que el hombre era bueno por naturaleza, que después la sociedad le iba corrompiendo, que incluso era masón en algunos casos, sí. A ver, algún oyente lo puede saber. Y poco más, pero también que influyó muchísimo, aquellos que tienen conocimientos políticos, que influyó mucho, pues y de hecho se le considera el padre del Estado liberal, el padre de la democracia, pero también el padre de la dictadura del pueblo. Sus teorías encajaban para todo, tanto para los que dictaban las normas en democracia como para aquellos que los dictaban en dictadura, ¿no? Y nunca mejor dicho. No, pero yo le hice un versus con Voltaire. Sí, es que era muy fatal. Era muy odiado. Sí, era odiado por todo el mundo, prácticamente. Yo creo que no le quiso nadie. Y cuando digo no le quiso nadie, incluso Diderot, que fue uno de sus mejores amigos durante una época concreta, y ahora además contaremos una anécdota que le ocurre cuando va a visitarle a la cárcel de Vincennes, incluso Diderot al final se pone en contra suya, o más bien él en contra de los demás, porque de las muchas cualidades que tenía Rousseau, por ejemplo, cito una frase del historiador británico Paul Johnson, que en su libro Intelectuales pues hace un repaso, ¿no?, de unos cuantos intelectuales, entre comillas, de todos los tiempos, y cómo no, le toca también el turno a Rousseau. Bueno, pues Paul Johnson, en un estudio muy documentado que hace de Rousseau, dice, entre otras cosas de él, que era un masoquista, un exhibicionista, un neurótico, un hipocondriaco, un paranoico, un narcisista, un cleptómano, un tacaño y además, ya para rematar la historia, un padre cruel y feo como la muerte. Y seguramente acertó en todos esos puntos. Y acertó, porque él se estaba basando, igual que, bueno, yo cogí también una serie de datos autobiográficos suyos, se basaba en las dos obras principales donde nos suministra datos sobre su persona, sobre su vida, sobre sus pasiones, sobre sus manías, sobre sus supersticiones. Las dos obras autobiográficas son Sus confesiones, ¿cómo no?, y Los sueños de un paseante solitario, una obra que inicia 2 años antes de su muerte. Bueno, pues ahí se ve que como eran últimas obras, los años ya un poco de, no de su vejez, porque no murió viejo, pero vamos, ya empezaba casi de su decrepitud, él no tuvo ningún reparo en contarnos algunas de sus obsesiones. Y claro, no queda muy bien parado. Y claro, también podemos entender muchas de las cosas que plasmó en sus obras, como el contrato social. Lo podemos entender, por ejemplo, cito un dato, el hecho de que él se enamorara de una costurera, se llamaba Teresa Lavasseur, con la que tuvo 5 hijos, pero a todos ellos les fue dejando en asilos, despósitos o en orfanatos al nacer. Es decir, le molestaba la presencia de niños en su casa. Según él, el ruido que hacían los niños le molestaba para que él pudiera pensar, le molestaban para que él pudiera escribir en su guardilla. Y todos sus hijos fueron muriendo. Claro, ahora podemos entender por qué en su obra El contrato social insiste en crear un Estado paternalista. Es decir, lo que él no hizo, quería que lo hiciera el Estado. Un Estado paternalista que cuidara y educara a sus ciudadanos huérfanos, más bien, ¿no? Esos ciudadanos huérfanos que no saben qué hacer, porque como nace bueno por naturaleza y como la sociedad le corrompe poco a poco, pues necesita que haya una voluntad general que vaya cediendo cada individuo sus pequeños derechos y su voluntad a una voluntad general que luego es la que decide lo que tiene o lo que no tiene que hacer el individuo. La verdad es que Rousseau era un tipo muy peculiar y no me extraña que Voltaire dijera, ¿verdad?, que yo, que cada vez que escuchaba a Rousseau le daban ganas de ponerse a 4 patas, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Decía Voltaire, dice, todo filósofo me es querido excepto Rousseau. Sí. Para que veas, ¿no? De hecho, Rousseau tenía, entre las muchas virtudes que acabamos de comentar, tenía también la de la manía persecutoria. Sí, sí. Él pensaba que tenía enemigos por todas las partes. De hecho, David Hume, Voltaire, los hermanos Grimm, Diderot, todos pensaban que eran enemigos suyos. Pensaba que había una especie de conspiración, de confabulación en contra suya. Hasta pensaba o creía que Hume había planeado un atentado contra su vida. O sea que hasta ese punto llegaba su paranoia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso le generó muchísimos problemas con sus coetáneos, en concreto con Voltaire, que Voltaire, que también curiosamente era masón, bueno, masón casi en los últimos meses de su vida, ¿no? Porque él no quiso nunca ser masón hasta que vio que Benjamin Franklin. Sí, también tiene una biografía. También, la de Voltaire algún día hablaremos, porque tuvo muchos altibajos en su vida, pero bueno, fue como más acorde con su pensamiento que Rousseau, donde ya digo que al conocer su vida privada, en parte se justifica su obra, es decir, su obra no deja de ser como una proyección de lo que él no hizo como ciudadano, como buen padre de familia o como hombre, pero que también un poco justifica el por qué era tan odiado por sus contemporáneos. Hay una anécdota bastante significativa que yo creo que nos pone también un poco ese toque mágico, ¿no? Porque, bueno, claro, dicho así, Rousseau dice, bueno, qué desgraciado, ¿no?, este hombre, este hijo, ¿no?, de artesano, del relojero calvinista que nació en Ginebra, dice, algo bueno tendría. La verdad es que es difícil sacar algo bueno, porque como anécdota, decirte que tuvo ese encono, ¿no?, con Voltaire, y cuando Voltaire muere, muere además en el mismo año que muere Rousseau, en el año 1778, Rousseau le dedica un epitafio. Ese epitafio que hace Rousseau a Voltaire le dice de esta forma, para que se vea un poco la saña, ¿no?, la mala idea que tenía contra Voltaire. Decía, más alto ingenio que gran genio. Sin fe, sin honor, sin virtud, murió como vivió, cubierto de gloria y de infamia. Bueno, lo que no sabía Rousseau es que un mes después también le iba a tocar a él en suerte y que iba a morir, ¿no? Pero Rousseau, lo que te comentaba, el toque mágico ese que tiene, tiene una experiencia mística. Es curioso, hace poco también hablamos en uno de estos enigmas literarios de la experiencia mística que tuvo Pascal. En su día hablaremos de la experiencia mística que tuvo Descartes. Pero también Rousseau tiene una. En octubre del año 1749. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque desde luego también marca un antes y un después en su carrera. Lo que le ocurre este día de octubre de 1749, cuando va a visitar a Diderot en la cárcel de Vincennes. Diderot había escrito un libelo, en fin, que no gustó nada a la corte de la época y por tanto le metieron en la cárcel. Bueno, pues él va paseando, está leyendo la revista El Mercure de France y lee que hay un concurso anual que convoca la Academia de Dijon sobre si el progreso de las ciencias y las artes está contribuyendo a ennoblecer o corromper las costumbres. Bueno, Rousseau, justo cuando lee eso, se queda como petrificado, más bien electrificado. Llora, se sienta en un árbol, tiene una experiencia como sublime, es decir, su cerebro, comenta él, está deslumbrado por mil luces, con una especie de agitación, que se levanta del árbol donde se había apoyado con la chaqueta mojada de lágrimas sin haber sentido que las vertía. Y justo en ese momento es como si le llega una revelación súbita de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que escribir. Y efectivamente escribe el libro Discurso sobre las ciencias y las artes, que por cierto gana el concurso de la Academia de Dijon, ¿no? Bueno, pues este libro es cuando lo lee Voltaire, cuando dice esa famosa frase, ¿no?, de que cuando lo leo le dan ganas a uno de ir a cuatro patas, ¿no? Porque sencillamente lo que está hablando es eso, que el hombre tiene que volver a la naturaleza, que el hombre tiene que ser bueno, que la sociedad le corrompe. Entonces, bueno, Voltaire, ya está bien. Eso no falta que nos crezca un rabo a todos. Bueno, pues hemos conocido un poco más acerca de la parte oscura de Rousseau, quien por otra parte es una de las mentes más lúcidas del siglo XVIII, ¿verdad? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No, está ahí. Además que sí. Posiblemente de las personas que más haya influido, ¿no?, a muchísimos movimientos sociales, sí, y políticos. Eso no lo olvidemos. Hasta el propio Robespierre quedó muy influido, muy subyugado por las ideas. Eso no lo olvidemos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es eso, que todo ese tipo de obsesiones que él tuvo, al final crearon ese lado, ¿no?, ese lado oscuro que no conocíamos, como el ser exhibicionista, ¿no?, el que fuera a las alamedas oscuras y el hombre se quitara casi la gabardina, ¿no?, para hacer las cosas que le gustaría hacer delante de una mujer, pero que lo tenía que hacer a la distancia, ¿no?, que era también masoquista, que le encantaba que le dieran azotes. En fin, este tipo de cosas que son poco conocidas, pero que creo que son necesarias para entender un poco esa personalidad tan compleja que tuvo Rousseau. Bueno, pues muy bien, querido Jesús, un enigma literario más, en este caso ruso, el siglo de la Ilustración, así que vamos a vestirnos de ilustrados. Yo voy de Diderot, y tú vas a ir de Madame Pompadour, ¿eh? Bueno, pero con una bombilla en la cabeza, porque para eso estamos en el siglo de las luces. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Me calaste y ahora me duele. Y ya sabéis que en La Rosa de los Vientos, muy importante la música. Y entre quienes nos dulcifican los oídos con sus notas, la figura de Bunbury ha sido muy importante y ha sonado muchas veces en este programa. Y no vuelve a pasar. Y a muchos de vosotros, lo sabemos, os encanta tanto Bunbury en su actual etapa como Bunbury en su anterior, en Héroes del Silencio. Mala noticia, este sonido no se volverá a repetir. Enrique Bunbury acaba de anunciar la disolución definitiva de Huracán Ambulante, su grupo, el grupo con el que ha efectuado ya más de 500 conciertos, y ha anunciado su retirada temporal y sin fecha de retorno de la música. Mañana será la última vez que se puede escuchar a Bunbury por tiempo indefinido en Cambrils, en Tarragona. Como él mismo anuncia a través de su página web, se despide temporalmente. Brindemos por los buenos tiempos compartidos. De todo este tiempo, lo has pasado fatal, que ninguno de esos... Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Nos cuentan, por ejemplo, José Ignacio. Pues Alfonso Iglesias de Rianso, Coruña, dice: mi querido Bruno, tú que todo lo sabes, que todo lo investigas y todo lo divulgas, ¿podrías darnos un anticipo de la nueva temporada de La Rosa? Tranquilo, seguro que Cebrián a estas horas duerme y no te escucha. Pues el propio Juan Antonio os lo va a contar dentro de muy poquitos días. Apuntad esta fecha: la noche del domingo 5 de septiembre, domingo 5 de septiembre, en La Rosa de los Vientos, durante la que será además nuestra última emisión de esta temporada estival, estará Juan Antonio Cebrián para contar a todos los oyentes en qué va a consistir la nueva temporada, cómo va a ser, las novedades que hay, el próximo domingo 5 de septiembre en La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián os lo anticipará todo. Nos vamos con Bea Méndez, dice: le felicito muy cordialmente por sus tres libros tan reveladores sobre los atentados del 11S y el 11M y el terrorismo internacional. Aparte de su importantísimo contenido, sus obras tienen tanto valor y no tanto más mérito por la valentía y la independencia que demuestran, cosas cada vez más raras en estos tiempos. quiere preguntarte ciertas incógnitas que han surgido a raíz. A raíz del 11 de septiembre, las teorías que no forman parte de la versión oficial, vamos a dar respuestas a muchas de esas incógnitas el próximo domingo. Por primera vez en la historia de la radio estará el director de uno de los principales aeropuertos del mundo, de la torre de control de uno de los principales aeropuertos del mundo, y nos va a contar su análisis completamente contrario a la versión oficial. Es una novedad que en radio no se ha producido nunca, todo su análisis de lo que ocurrió aquella mañana del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Vais a escuchar cosas que os van a sorprender mucho. Hola Bruno y equipo, soy oyente del programa. Quería saber si estos días vais a reponer los monográficos de Abatitemius, Arias Montado, Torres Quevado, y cómo podría conseguir los de Roger Boscovich y Nikola Tesla en Zona Cero TK. No pone cómo bajarlos. Posiblemente igual escribiendo a los compañeros de Rosavientos de Cat, que tienen un correo electrónico en esa página web, puede obtener información sobre cómo descargar los monográficos que están tanto en esta web como en otras de los amigos y oyentes del programa. Vamos a seguir repitiendo y recordando algunos de los monográficos, pero de los monográficos de la temporada anterior. No todos estos que han mencionado nuestro oyente pertenecen a esta última temporada, sí el de la Bactritemius, que lo vamos a escuchar la semana que viene. Eso sí, a través del Emule, por ejemplo, y a través de Rosavientos TK, rosavientos.com, pasajesdelahistoria.com. Es decir, hay muchas páginas web en donde están los ficheros digitales para escuchar los monográficos Zona Cero. Nos vamos con Conrado Guadalupe, que es un oyente de vuestro programa desde hace meses. Además, le gustaría que hicierais, dentro de los pasajes de la historia, alguna vez algo dedicado a los guanches, o algún valiente en especial, sea el caso de Dramas o de Ventejuy. Te pregunta que si les conoces. Personalmente no, pero el mundo de los guanches es apasionante. Igual hablamos la semana que viene de algunos de los misterios relacionados con las Islas Canarias, con el pasado de las Islas Canarias y sobre los pasajes de la historia. Le pasamos nota a Juan Antonio Cebrián, porque quedan todavía muchos pasajes de la historia, muchos momentos que recordar, y los guanches son muy importantes, no solo en la historia del archipiélago, sino en todo lo que influyeron hacia dentro de las islas y hacia fuera de las islas. Pablo nos escribe para matizar que no, cuando nos refiramos a arañas, que no son insectos, que son arácnidos. Hemos dicho ambas cosas al hablar de arañas, insectos y arácnidos. Es fallo únicamente de servidor, pero uno no conoce especialmente todas esas divisiones, que son complicadas para el que no es especialista de género, subgénero, especie. Dicho queda, las arañas son arácnidos y no insectos. Bueno, pues nos vamos con Alfonso Anjo Luque, que dice que desde hace un rato quiere enviar un Emilio, comenta. Bueno, el caso es que ya lo ha conseguido y dice que nos escucha, o se escucha desde turno de noche y sigue emocionándole como el primer día. Además quiere decir que su apartado favorito son los pasajes de la historia y quiere comentaros que dentro de poco va a ser padre de una niña, se va a llamar Alba, y quiere que crezca escuchando La Rosa de los Vientos, para que así sea una forma de crecer como mejor persona y más abierta en este mundo que le va a tocar vivir. Para nosotros Alba va a tener unas ojeras en el colegio. Sí, sí, sí, pero seguramente nos hará feliz saber, y nos hace muy feliz saber que sigue viniendo gente al mundo, que se va a incorporar a esa legión de seguidores de La Rosa de los Vientos. Felicidades a los futuros padres, y esperamos que Alba dentro de muy poco también forme parte de esos 213.000 seguidores, de esa enorme legión de seguidores que tiene La Rosa de los Vientos. Tiempo para recordar algunas cositas insólitas que nos trae Eloy de Laza esta hora. Vamos a hablar de profecías no cumplidas. Sí, sí, sí. En primer lugar, nos vamos a establecer en el siglo XIX y vamos a empezar a hablar de lo que era los estudiantes de la Biblia, los que ahora conocemos como testigos de Jehová. Estos testigos de Jehová llevan un montón de profecías que no se han llegado a cumplir, porque su profecía es que el mundo se va a acabar. El hecho de que lo contemos, buena prueba es. Eso es, porque mira, la primera vez que lo dijeron fue en 1874, con el nacimiento de esto. Luego, al tiempo, dijeron que no, que como no se había acabado, que es que se habían equivocado, que iba a ser al final en 1914. Pero, ¿qué pasó? Que pues que vino, se fue y nada. Entonces dijeron, si es que calculamos mal, iba a ser en el 18, en 1918. Que había cambiado tantas veces ya el calendario, que si las reformas del calendario, que si nada, tal, ¿no? En el 98 tampoco. ¿Y qué pasa? Que, no, el 25, en 1925, seguro. ¿El 25? Pues tampoco. Tres cuartos en esta época, o sea, en este, el cuarto intento de profecía, tres cuartas partes de los testigos de Jehová dijeron que ya se acabó seguir estando en estos testigos. Sí, para ellos sí fue el fin del mundo particular. Pero entonces dijeron los testigos, mira, no nos vamos a meter más en problemas. En la década de los 40, así, dejamos caer así como, pues tampoco, en el 45 no había pasado nada, se había acabado la guerra y decían que no, que no, que al final va a ser en 1975. Y bueno, 75, tampoco, claro, digo tampoco. Yo, ¿y? ¿No? ¿Qué pasó? Pues que un millón de personas dijeron, hasta aquí ya no aguantamos más de testigos. Y así. Desde entonces sí que no han hecho más anuncios del fin del mundo. Dicen que llegará. Bueno, en esa profecía estamos de acuerdo. ¿Cómo? Paco Rabanne no dijo que se iba a acabar. Sí, también. Cuando llegaba la sonda Mir, bueno, cuando la nave espacial soviética, la Mir, retornaba a Tierra, decía que iba a caer y que iba a montar una auténtica devastación. No pasó nada. Pero ha recogido hoy algunas profecías de corte científico verdaderamente singular. De corte científico, ¿no? Y no tan científico, porque en 1486 se dijeron, tantos siglos después de la creación, es improbable que nadie pudiera descubrir ahora tierras desconocidas que posean valor alguno. Nada, acertó de pleno. Sí. Justo seis añitos antes del descubrimiento de América, el descubrimiento de América. Nada, vamos, al día siguiente y estaban descubriendo un continente. Y en el, ya nos vamos al siglo XIX, en 1872, Pierre Pachet dijo que la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur era una ridícula ficción. También se cubrió de gloria. Para que te toques la nariz. Las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles, auguró un tipo en 1897. Y ahora un avión cruza el cielo cada minuto. Eso. Saliendo de Barajas. Nada más y nada menos. Seguimos con una discográfica que hizo lo peor, que, o sea, ahora se estirarán de los pelos. Esto sí fue una profecía. La discográfica Decca rechazó a los Beatles porque los grupos con guitarras no tienen futuro. Y lo dijo en 1962. Y se lo dijo precisamente a Paul McCartney, ¿no? Sí, dijeron que fuera, vosotras, ¿qué vais a hacer con esas guitarras y con esas melenas? Y por último, podemos decir que no existe razón por la cual una persona quiera un ordenador en su casa, dijo Ken Olson en 1971. Probado ha quedado, sin duda. Sin duda alguna, vamos. Llegamos al final de nuestro programa, llegamos al final de esta semana en La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo domingo, madrugada del lunes, a la una. Los domingos seguimos a la una de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Que tengáis un excelente fin de semana y que lo disfrutéis, por supuesto, en la compañía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos.